Escucha la primera temporada del Taco de Lengua, programa dedicado a la difusión de las ciencias sociales y humanidades, arte, literatura, cultura, política y mucha, mucha lengua. Los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Ashokotzin, programa coordinado por el colectivo Nahui Olin. Programación septiembre-octubre. Homenajes póstumos: Mario Benedetti, José Saramago, Bolívar Echeverría, Gabriel Vargas, Carlos Monsiváis y Carlos Montemayor.